Mi banda sonora hoy con Juan Pablo Raba, que lo estábamos esperando hace rato. Qué rico charlar con usted de otras cosas, Juan, y charlar largo por medio de la música. Qué bonita experiencia esta. Sí, hombre, qué nota, qué belleza este viaje. Es un viaje realmente. Sonido bestial de Richie Ray y Bobby Cruz. Usted es Rolo, como yo. No me lo imagino bailando esto. Yo soy Rolo, pero de madre caleña. Ah, claro. Pero mira, esto realmente viene exactamente. Yo soy Rolo, criado en España, de papá argentino, con espíritu rockero. Y cuando tenía como 22 años y quedé en el casting de La Reina de Queens, y conocí a la maravillosa Juana Acosta. Y tuve un director que se llama Juan Carlos Villamizar, que claro, es melómano y salsero a morir. Pues las rumbas eran con salsa, hermano. Entonces, cuando oí esta canción, dije, esto es... O sea, ahí decidí que ese era mi ritmo latino favorito era la salsa, sin duda. Y que esa era mi salsa favorita. Y tuve que aprender a bailar además, hermano, porque después que uno ya había empezado, digamos, a tener que aprender a bailar. Imagínate tú llegar de 18 años, 19 o 20 a Colombia sin tener ni idea de cómo bailar. Pues obviamente uno no levantaba ni sospechas. No. Entonces me tocó aprender a bailar. No, y además ser el colombiano por allá era, este tiene que bailar salsa. Exacto. Pues en esa época para nada, porque además en esa época yo iba a puras discotecas donde se bailaba tecno y trance. Y un género que se llamaba máquina. En Valencia, además, había algo muy famoso o infame, si se quiere, que se llamaba la ruta del bacalao. Sí. Y era que la gente rumbeaba 3 días seguidos sin parar. Era una cosa fuerte. Eso es otro programa completo. Pero bueno, yo venía muy electrónico, ¿no? Muy electrónico y con mi rockcito siempre. Así que me tocó aprender a bailar y pues me lo he gozado siempre. Y tuve la fortuna, además, de en un matrimonio en España bailar esta canción en directo, cantada por Richie Ray y Bobby Cruz. ¡Qué privilegio ese, Juan! ¿Qué tal eso, Un matrimonio en Cadaqués, además. No, bueno, ¿Para qué te cuento más? Ya usted nos contó su experiencia con el maestro Edgardo Román, que además usted de manera muy respetuosa siempre se refiere a él como maestro. Pero hubo otro par de grandes que dijeron, este man puede actuar en esta novela. Malcolm Aponte y Humberto Rivera. ¿Cuál fue esa primera? Eso fue lo primero que hice, una serie con colombiana de televisión que se llamó Amor en Forma. con Charik León y Lorna. Charik León, en esa época era Lorna Paz, ¿se acuerda? Con Lorna. En ese momento era Lorna Cepeda. Lorna Paz era en ese momento. Lorna Paz, en ese momento era Lorna Paz, exactamente. Ajá. Lorna Paz. Y esa fue mi primera experiencia en televisión. ¿Qué significó comenzar a ser reconocido? Usted, un tipo tan tímido. No, eso no lo vio ni mi mamá. O sea, eso no lo vio ni mi mamá y todo lo contrario. La Negra Candela, me acuerdo de esa época que dijo que yo era un pésimo actor. No, fue un gran aprendizaje porque mi carrera nunca ha sido de llegar y besar el santo. A mí me ha tocado trabajármela siempre. Y me tocó llegar y entender que era una primera oportunidad, pero que tenía que seguir trabajando. Así que desde el minuto uno tuve que seguir con mis clases y tuve que aprender a actuar realmente y tuve que mejorar y hacer muchas cosas para empezar a ser respetado, ¿no? Ahí fue cuando usted se fue para Nueva York a estudiar, Juan. No, yo me fui a Nueva York a estudiar en el 2002. Yo ya trabajaba yo llegué a Venezuela en el 2000. Sí. Siempre me había quedado como la espinita y tenía ganas de tener la experiencia como académica un poquito más profunda, porque igual la verdad es que yo no pude estudiar mucho tiempo con el maestro Román. Empecé a trabajar y me dejé llevar un poquito más por el trabajo y por la necesidad, digamos, económica, ¿no? De salir a flote. Entonces me había quedado como con esa espinita y me pude ir unos buenos 9 meses a hacer un curso en el Lee Strasberg Theater Institute de Nueva York y fue una experiencia fabulosa. Porque allá se aprendió la técnica, allá se aprendió cómo era llegar a Nueva York a empezar a cumplir un sueño, al menos de manera académica. Nueva York fue fantástico, fueron nueve meses de libertad, además, como yo estaba contratado por Radio Caracas Televisión en ese momento, o sea que además llegué con libertad económica, entonces me lo pude gozar sin tener que trabajar, ¿me entiendes? Realmente me lo pude gozar como estudiante, pero pude salir a rumbear y pude salir a comer rico y vi 30 obras de Broadway, o sea, fue muy bonito. Thank you. cuando el mundo era gigante, no como ahora que es chiquito, todo lo musicalizaban con esta canción de Paco de Lucía o con Yo vi, yo va cuando alguien quería hablar de España. No sé si se acuerda. Tal cual, tal cual. Para mí, pues yo obviamente, como muchas cosas en la vida que no aprecias en profundidad cuando las tienes cerca, yo nunca conocí mucho de flamenco cuando viví en España. Y cuando me voy de España y vuelvo a visitar España con frecuencia, empiezo como a enamorarme del flamenco y de la cultura. Pero esta canción en particular me recuerda a mi divorcio. Resulta que yo estuve casado en Venezuela. Yo estuve casado muy poco tiempo. En primeras náuseas, dicen. Nupcias, en primeras náuseas, perdón. Tal cual. Y esta canción me recuerda mucho a un amigo, a Arturo Manuit, y a un lugar que se llama La Frasca de Toledo, en donde nos hemos pegado unas rumbas, hermano. Era un bar de mala muerte, un amanecedero en Caracas. Pero nos íbamos con Arturo y esa era mi época de divorcio. Entonces, recién divorciado, nos hemos pegado unas pachangas tan impresionantes y había siempre un español, un guitarrista español que tocaba esta canción, o sea, bien entradas las 5 o 6 de la mañana. Entonces, tengo unos recuerdos muy borrosos de esa época, pero me trae muchas alegrías. ¿Por qué se casó tan joven? Por bobo, no porque se casa joven, por bobo. Por pendejo, sí. Por bobo. No, creo que simplemente fue una necesidad como de familia, ¿no? Fue como que ya me había ido de la casa a los 18 años, o sea, ya llevaba como unos buenos 7, 8 años rebotando por el mundo, ¿no? Y estaba muy lejos estaba en Venezuela, estaba muy amañado en Venezuela, me estaba yendo muy bien. Claro. Estaba muy bien económicamente también y tal vez lo sentí como un paso casi que natural, ¿verdad? Y creo que lo que estaba buscando era familia, estaba con ganas de familia, ¿sabes? Estaba con ganas de sentir algo un poquito más familiar, creo que fue eso. Oiga, llegó mi gorda bella, y eso fue una bendita locura, Juan. Sí, mi gorda bella fue una locura. Mi gorda bella, además, me trae muchos recuerdos de mucho tipo. En primer lugar, mi gorda bella fue en la mitad de un paro petrolero en Venezuela. Una suerte de golpe que se dio, donde trataban de tumbar a Chávez. Y separó las grabaciones. Mi gorda bella, fue interrumpida durante 2 meses. Fueron 2 meses en donde no se sabía qué iba a pasar con el canal, donde no se sabía qué iba a pasar con el país. Después de 2 meses nos llamaron para volver, nos dijeron que volviéramos a nuestro propio riesgo. Entonces esto literalmente tenemos que parquear el carro y tenemos que irnos corriendo, pasar la calle, nos abría la marquesina, entrábamos. O sea, fue una época muy convulsa en Venezuela. Fue la primera vez además en la que yo vivía esto, ¿no? Las protestas, las marchas, los gases lacrimógenos, pasó de todo. Y después, bueno, se convierte en un mega fenómeno en el mundo. Y yo siempre digo que mi gorda bella, pues en cualquier momento la están pasando en cualquier parte. Yo estoy muy agradecido siempre con ese proyecto. Y por otro lado, también el otro día en una entrevista, por primera vez en mi vida, también dije algo que para mí es un poco doloroso. Y es que, así como siento mucho agradecimiento por el proyecto, también me produce un poquito de amargura porque es uno de esos proyectos que pertenece a la vieja guardia en donde los derechos de los artistas, los actores, no eran todavía respetados como deben ser. Y a nosotros no nos pagan regalías por ese proyecto. Y lo siguen pasando en todo el mundo. Y lo siguen pasando. Eso quiere decir que hay gente que se sigue lucrando de ese proyecto. Increíble. Y a nosotros no nos reconocen nada. Entonces tengo mi pequeño rollo con mi gorda bella. Así no lo crean. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. Y usted que se la pasó tanto tiempo afuera, esta canción me imagino que también le resonaba a Colombia, Juan. Pues es que justamente eso es lo que me pasa con esta canción. Después de pasar tanto tiempo afuera, de padre argentino, de vivir en Estados Unidos, de Venezuela, todo eso, yo empiezo a enamorarme nuevamente de Colombia justamente cuando empiezo a regresar de Venezuela para Colombia, cuando empiezo a hacer mis viajes de regreso a Colombia, empiezo a reencontrarme con mis amigos y empiezo a oír nuestra música colombiana nuevamente. Esta canción es la que de alguna forma me ayuda a decidir ser colombiano. Para mí, yo nací colombiano, pero para mí ser colombiano fue una opción. Fue una opción de vida, ¿sabes? Y es que después de haber vivido en Venezuela tanto tiempo, en España tanto tiempo, en Argentina, en Estados Unidos, en un día yo dije, bueno, ¿yo de dónde soy? Uh-huh. ¿No? ¿Dónde está mi corazón? Y yo decidí que yo era colombiano, que ese era mi país, y esta canción me conecta completamente con ese sentimiento. ¿Cómo se decide eso? Uno que no ha viajado tanto ni ha vivido en tantos lugares dice, soy de acá, esta es mi tierra y aquí siempre voy a estar. Pero usted nos contaba hace un ratico que se sintió extranjero en un país que sentía suyo. ¿Cómo se sintió de acá? Tal cual. Yo creo que en esos viajes, ¿sabes? En esas rumbas en Andrés, en volver con mis amigos, en esos viajes por Colombia, en esas montañas. Acuérdate que además cuando yo me fui de Colombia, al principio estábamos en una situación muy compleja de viajes, de seguridad. Y después que todo se empieza a volver un poco más normal, de alguna forma empiezo a volver a Colombia y a encontrarme realmente con Colombia, ¿sabes? Empiezo a vivir Colombia, empiezo a vivirla a través de como te digo, de esas salidas, de esas fincas, de esos amigos, uh-huh, de esos bailes, de esas rumbas, de esos amores también. Y decido que esa es mi tierra, que ese es mi país, con todas sus complejidades, que no son pocas, decido que yo soy colombiano. ¡Qué bello eso! Juan, le repito la pregunta ahora sí. Mi Gorda Bella fue un fenómeno. Y no solamente eso, usted ya había hecho muchas cosas, muchas producciones audiovisuales, Los Caballeros Las Prefieren Brutas y demás, que fue tal vez el primer gran intento de internacionalización del contenido colombiano. No, pero mi Gorda Bella fue mucho antes de Los Caballeros Prefieren Brutas. Sí, sí, sí. De hecho, yo después de Mi Gorda Bella hago una novela más en Venezuela, una o dos, y decido que no quiero hacer más novelas y que quiero cambiar como la dinámica de mi trabajo para ver si puedo como cambiar un poquito mi material para tratar de aspirar. Empecé a diseñar como una estrategia, sí, para tratar de aspirar a trabajar en donde trabajo actualmente, ¿no? Que es en Hollywood, por así decirlo, ¿no? Poder como aspirar a otro tipo de proyectos. Y parte de eso es haber hecho Los Caballeros Prefieren Brutas, que fue como ese primer intento, como bien dices, como hacer ese dramedy en Latinoamérica. Que fue buenísimo, además, porque sí fue tal vez nuestro primer producto de contenido colombiano escrito por Isabela, que se vio en gran parte del mundo. Sí, pues sobre todo fue un proyecto diseñado para la región. Era un intento de hacer un producto que se pudiera ver y entender en toda Latinoamérica. Las producciones en Latinoamérica siempre han sido muy localistas. Y digamos que Los Caballeros Prefieren Brutas fue un gran experimento y un gran intento para que se lo disfrutara gente de Argentina y de Ecuador y de Perú y de Chile a través de esa plataforma que era Sony Entertainment Television. Bueno, usted un tipo tímido, porque lo sigue siendo y en ese momento también lo era, que se sintió salir a la calle y decir, ay, vea, este es el de Los Caballeros, este es el de Viva la Pepa, este es el de Estrambótica, ¿qué se sentía eso? En Venezuela para mí fue un poco complicado. La naturaleza del venezolano es muy amable, es muy amigable, y eso se traduce en también una confianza al aproximarse, ¿no? Y es que ellos sienten que tú eres de ellos. De hecho, aquí creíamos que Juan Pablo Rabal era un actor venezolano. No hay ningún recato, además, para ellos en agarrarte, en besuquearte, en tenerte, ¿no? Y para mí la fama siempre ha sido como un producto, ¿no? De mi trabajo, de mi pasión, de mi disciplina, de lo que me gusta. Pero no necesariamente es la que más me disfruto. Para mí he aprendido a entenderla o aceptarla con el tiempo, pero he habido momentos en los que no ha sido tan fácil lidiar con ella. Me siento muy agradecido cada vez que me reconocen porque siento que es un reconocimiento a mi trabajo y a mi esfuerzo. Pero hay también una línea que a veces si se pasa puede ser un poquito incómoda. Con el tiempo me he vuelto muy bueno para manejarlo, pero te confieso que las primeras veces era un poquito apabullante, si se quiere, ¿no? Me asustaba inclusive un poco, sobre todo después de los primeros éxitos de Mi Gorda Bella y de viajar a Puerto Rico y de ver lo que generaba en la gente, me asustaba un poco. Usted le ha dicho que no a muchas cosas, tal vez le ha dicho no a muchas más cosas de las que ha dicho sí. ¿Por qué decir no? Mi buen amigo Edgar Ramírez, al que tanto admiras, me dijo que llegaba un momento en la vida de un actor en el que esta carrera se decidía más por los nos que por los sís. Uh-huh. Y me costó un poco entenderlo, porque al principio uno obviamente quiere trabajar, ¿no? Y uno quiere que te conozcan los productores, los directores, y quieres obviamente pues la estabilidad económica. Y poco a poco te vas dando cuenta que no es necesariamente el camino que te va a hacer más feliz ni el que te va a traer los mejores proyectos, y que tienes que tener la capacidad de esperar esos buenos proyectos. Y para esperar esos buenos proyectos tienes que poder decir que no, tienes que ser muy juicioso, muy disciplinado con tus finanzas, para que pues lo que te ganas una novela no te lo vayas a parrandear en, ¿me entiendes? Tienes que tratar de que te dure un año. Si te dicen, óyeme, se está armando un proyecto buenísimo, pero se demora 7-8 meses, bueno, si es el que quieres hacer, tienes que apretar el cinturón y tienes que esperar 7-8 meses. ¿Cuándo, en qué momento esa estrategia que usted planteó comenzó a dar los frutos que usted esperaba? Hay un momento clave ahí, y es que cuando yo, el último proyecto que yo hice, digamos, en Latinoamérica, fue una especie de serie novelada que se hizo con Venevisión, se llamó Los Secretos de Lucía. Uh-huh. Un proyecto bastante curioso, realmente, de esos que también solamente ve la mamá. Pero ese proyecto nos dio la oportunidad de armarnos, digamos, económicamente, hacer el plan para poder movernos a Estados Unidos. Nuestro primer puerto de entrada fue Miami, a donde nació Joaquín. Mi esposa además también ella es americana. Mónica, uh-huh, nació en Miami. Uh-huh. Hay mucha gente que no lo sabe, pero ella nació en Miami. Y cuando llegamos a Miami, a mí me al mes más o menos, o 2 meses, me ofrece una exclusividad con Telemundo. Pues eso significaba comprarse una casa inmediatamente, pues recién con un hijo recién nacido, pues era muy atractivo. Uh-huh. Y estábamos muy emocionados, pero le dije a Mónica que por favor confiara en mí, uh-huh, que eso no es lo que yo quería hacer, que eso no es lo que yo estaba persiguiendo. Que no, que tan difícil. Que confiara en mí, porque no sabía lo que venía, pero sabía que eso no era lo que quería hacer. Así que le dijimos que no a eso, y ya había empezado a hacer mis contactos con Hollywood a través de una agente de casting a la que quiero mucho y que es una gran amiga de la vida y una persona que siempre ha confiado en mí y ha creído en mí, que se llama Carla Hull. Uh-huh. Y Carla me mandó un casting para Los 33, para la película con Antonio Banderas y Juliette Binoche, que finalmente termina siendo como mi primer gran producción, y que curiosamente me lleva a Colombia porque la grabamos la mitad en Colombia. Así fue. Pero ese fue el momento. Juan Pablo Raba, hoy desde su casa en Los Ángeles. Yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero.

Mi banda sonora con uno de nuestros actores favoritos, Juan Pablo Raba, el del Cartel de los Sapos, el que estuvo en Agents of S.H.I.E.L.D. también, el que hizo un magistral papel de Gustavo Gaviria en Narcos, y que también fue J.J. Pisa Suave en Distrito Salvaje, otra serie de esas con las que nosotros sacamos pecho, porque eso se hizo acá y se hizo con los nuestros, y él la protagonizó. Juan, un beso de desayuno, Calle 13, ¿por qué? Porque yo creo que, mira, Moni y yo ya dentro de poco cumplimos 10 años juntos. Ese es un gran tema, gran tema. Y yo creo que esa es nuestra primera canción. Yo creo que uno en un matrimonio pues tiene muchas canciones y por muchos motivos diferentes. Pero tal vez esa es la primera canción que yo le dediqué a ella, la primera canción que me recuerda a ella. Y fue, es que nuestra primera cita, si se quiere, nuestra relación y la forma de conocernos siempre fue muy mágica y muy especial, muy fuera de lo común. Pero nosotros, cuando teníamos apenas como una semana conociéndonos, nos fuimos juntos a Miami, pasamos unas navidades en Miami, y esta canción es de ese momento, fue toda la conquista. Y nos poníamos un audífono cada uno del iPod y lo habíamos juntos en el avión. Entonces me recuerda mucho a ella, me recuerda mucho a ese viaje, y siempre va a ser especial para mí por eso. La leyenda fundacional de la familia Raba Fonseca dice que usted la vio y dijo, ¿quién es esa? Pero por ¿de dónde es? ¡Uy, mi amor! Y que su amigo le dice, es divina, pero se va a casar con aquel. Tal cual. Mi amigo Ricardo Gabriel y yo estaba recién llegado a Colombia. Estábamos en la premier de Tiempo Final de Fox y la veo pasar. Tenía un vestido negro, como una falda así ajustada, más abajo de la rodilla, y tenía unos zapatos de tacón negros. Y yo la miré y ella me miró también. Ajá. Y yo quedé absolutamente flechado y le dije a mi amigo Ricardo Gabriel, que era director de Tiempo Final, le dije, ¿quién es ella? Y me dices, divina, hasta que se va a casar con él. Y efectivamente se iba a casar con él. Se casó con él. Tiempo después también se separó de él. Y finalmente pues terminamos juntos. Usted le dice a otro amigo suyo, hermano, si no aparezco, estoy en tal dirección. Me está escribiendo alguien que dice ser Mónica Fonseca y yo no creo que sea ella. ¿Cómo fue eso? Termino un entrenamiento de CrossFit y pongo un tweet, comienzos del Twitter, y se me ocurre por un tweet como, ah, qué buen entrenamiento de hoy, cualquier pava de esas que uno pone. Y me contesta Mónica Fonseca diciendo, ay, qué chévere, a mí me encantaría probar alguna vez. Ajá. Yo súper precavido digo, oye, ¿será que alguien me quiere como hacer caer en este cuento? Y digo, sí, claro, cuando quieras puedes venir con tu marido. Con tu marido, ya. Me contesta ella por privado. Ya nos seguíamos en ese momento. Curiosamente nos habíamos visto un par de veces de carro a carro en una farmacia. Y me contesta ella, mira, pues no digas nada, pero la verdad es que pues nos separamos. Ajá. Y yo, uy, bueno, ok. Buen dato, gracias. Dame tu pin, yo te doy mi pin, Blackberry. Y una semana después de estar hablando, patapín patapam, me dice, oye, ¿por qué no te pasas acá por mi casa? Estoy con mi mejor amiga y con su novio, y pues charlamos un rato. Y yo, ok. Entonces, pues ahí sí, ya me pareció muy raro. Digo yo, una está churrando, o sea, no puede ser que me estén escribiendo así, o sea, no, esto no puede estar pasando. Le escribo a un amigo y le digo, mira, hermano, llevo una semana texteándome con Mónica Fonseca, supuestamente Mónica Fonseca. Ajá. Estoy yendo a esta dirección. Si yo mañana amanezco por ahí en la calle, botado, sin un riñón, o si no amanezco, ese es el último sitio al que yo estoy yendo. Pero bueno, se abrió el ascensor, la vi y dije, ya, acá fue. Y esa misma noche, o sea, no la quería asustar, pero yo esa noche ya sabía que me quería casar con ella. Uh-huh. Pero me esperé una semana. Porque por buena gente. Y a la semana le dije, mire, le va a parecer una locura, pero pues usted y yo nos vamos a casar y vamos a tener hijos. Uh-huh. Y ella me dijo, usted está loco, yo ni me he divorciado todavía, estoy en el proceso y nunca voy a tener hijos. Y yo le digo, mire, lo del divorcio yo ya pasé por ahí y eso es fácil, eso pasa. Y aquí estoy para acompañarla. Y lo de los hijos, pues ya veremos. Y mire. Y 10 años después aquí estamos. Oiga, buenos mojitos los que hace Monkey, ¿no? ¿Qué le parece, ah? Dime dónde vas, dime dónde vas. Al caer el sol por la puerta de atrás, no hay nada que hacer y ya pasó el calor. Y al final de la rambla me encontré con la negra flor. La estuve dijo, está tomando café. Y en el bar el camarero me dijo, no sé. Búscala en la playa, y en playa busqué. Y la vi de lejos caminar por la arena, los zapatos en la mano y en la cara una pena. Y una lágrima suya, como dijo Pérez, en la arena cayó. Esta se llama Paseo con la Negra Flor. Gran canción. ¿Esto es qué? ¿Radio Futura, Juan? Esto es Radio Futura. Radio Futura me trae, pues, no solamente muy buenos recuerdos de España, a pesar de que es un grupo que terminé descubriendo ya tarde en España. Eso es un grupo de los 80. Sí, claro. Pero hay una cosa que me gusta mucho esta canción. Es que esta canción es la primera canción que le enseñé a mi hijo. Y es que si hay una canción que, como la anterior era con Monkey, esta es la canción que tengo con mi hijo, con Joaquín. Y la hemos cantado juntos muchas veces y es muy especial para los dos. Y tengo recuerdos muy bonitos de esta canción con Joaquín, especialmente en Puerto Rico. Y es que hace unos años hice una película en Puerto Rico con mi Juana Costa Divina, uh-huh, con Lawrence Fishburne y Edward James Olmos, que se llama In Prison. Y a pesar de que la película no es de lo mejor, sí pasamos unos meses en Puerto Rico absolutamente maravilloso, nos enamoramos de la isla, de su gente, y esta es la canción que cantábamos con Joaquín todas las tardes que nos metíamos en la playa y donde le enseñé a lidiar con las olas. Entonces cantábamos esta canción, con esta canción le entraba tranquilo al agua, y con esta canción le empecé a enseñar cómo sumergirse y pasar las olas por abajo, uh-huh, y esa es como su primer encuentro también con el mar, que es muy especial para él y en su vida. Pero ese fue como su primer encuentro ya de niño grande con el mar, en donde él solo empieza a lidiar con el mar. ¡Ah, qué belleza de historia! ¿Cómo fue volverse papá? ¿Y cómo fue convencer a Mónica de que fuera mamá? No tuve que convencerla absolutamente nada. Ella solita fue la que un día me dijo como, oye, ¿sabes qué? Este es el momento. Yo creo que los hijos, hay dos, vienen por dos razones, ¿no? O sea, bueno, creo que deberían venir por dos razones. Una, gente muy convencida de que quiere tenerlos, como mi caso, que yo siempre he sabido que quería tener hijos. O dos, descubrir a esa persona con la que quieres tener hijos, ¿sabes? Y creo que tal vez eso fue lo que le pasó a Moni, y es que en algún momento seguramente pues algo se le despertó y dijo, oye, con este tipo quiero tener hijos, ¿no? Y fue así, y ella fue la que me dijo, listo, llegó el momento. Para mí es lo más fantástico que me ha pasado, lo más mágico, lo más duro también. Tener hijos no es fácil. Uy, sí, es muy difícil. Viaje difícil, es un viaje miedoso, pero el nivel de amor y las sensaciones y sentimientos que se te despiertan son sin duda incomparables, y no lo cambiaría por absolutamente nada. ¿Cómo es Joaquín? Joaquín es mi pequeño Buda. Joaquín es un tipo con un carácter muy tranquilo. Se parece a su mamá. Yo soy mucho más rock and roll, ¿no? Él es un tipo que se toma la vida con calma, y eso me gusta. Es un tipo que se toma la vida con relax, le gusta descansar. Es un tipo cauto. Es un tipo que toma riesgos, pero todos son muy medidos. Es un tipo muy amigable. Tiene un superpoder, Joaquín. Es el poder de la adaptación. Joaquín, a sus 8 años, ya ha vivido como en 9 ciudades diferentes, y a donde llega hace amigos, y tiene una capacidad de hacer amigos y de volverse entrañable. No además cualquier amistad boba, no, amigos entrañables. O sea, crea lazos. Tiene una capacidad de adaptación impresionante. ¿Qué siente de verlo? ¿Qué siente él de verlo a usted en cine, en una serie, en la televisión? Le gusta, pero tampoco es, no creas que estamos en un momento todavía de vida en donde le parezca que es algo como, wow, mi papá es actor. Le parece divertido, sí. Me parece sobre todo divertido porque pues tener un papá que hace tantas cosas diferentes, ¿no? Yo hago muchas cosas con él. Yo creo que eso es lo que le parece divertido. Ayer me miraba, ¿no? Y me decía, tú me enseñas muchas cosas, papá. Ay, qué belleza. Me pareció fantástico, ¿no? Se está volviendo ya una personita cada vez más conversadora, y también es contestatario, ¿no? Y es malhumorado para un montón de cosas, y no le gusta que uno lo distraiga en sus juegos, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí vamos aprendiendo y nos vamos midiendo las pulgas los dos. Cancionzota, Pantera, sale de un disco que se llama como ese tema, Cowboys from Hell. ¿Por qué, Juan? Muchas cosas. Primero que creo que es la intro más fantástica en la historia de la música. Oh, ¿cierto? Intro, hay pocas cosas tan más poderosas. Tal vez uno tiene que irse a Mozart o a Bach, ¿me entiendes? Para que tenga una intro con ese nivel de poder, ¿no? Para mí. Segundo, esto es una canción que sin importar el día en que me pueda encontrar, siempre me hace sentir muy vivo y con muchas ganas de seguir viviendo y de echar para adelante. Esto, y tercero, porque me recuerda a un proyecto que quiero mucho, que es Six. Es una serie sobre militares, sobre ex Navy SEALs, sobre Navy SEALs, sobre un grupo élite que se llama SEAL Team Six. Uh-huh. Y es una época de mi vida que quiero mucho. La primera temporada la filmé en North Carolina, en Wilmington, la segunda temporada en Vancouver, en Canadá. Vancouver es mi sitio favorito en el mundo, por infinidad de razones, pero esta canción, yo todos los personajes los trabajo con música. Una de las razones por las que fue tan difícil hacer esta selección es porque además cada personaje que yo he hecho tiene una canción específica. Uh-huh. Y esta canción es la canción de Buda, de Ortiz, de esta serie, de Six, que me trae muchos, muchos recuerdos, en donde se creó un equipo de trabajo inolvidable, donde pasamos por un entrenamiento militar que es de las cosas más duras que he hecho, pero tal vez las más gratificantes también. Fue ese tiempo en Vancouver con Moni, con Joaquín, fueron esas montañas de Vancouver, esos ríos, esas cascadas, esa nieve, y pues la concepción de Josefina, que también fue en Vancouver. Entonces todo eso me lleva a todos esos recuerdos. Juan, ya comenzar a ser parte de un grupo de actores, no solo latinos, sino también estadounidenses y de cualquier lugar del mundo, en un proyecto, es que usted ha estado de tú a tú con Liam Neeson, con Jennifer Garner, con Lawrence Fishburne, con el mismo Edgar, que también el actor venezolano, que es admirable. ¿Qué se siente hacer parte de ese lugar y que ya esté dando muchos resultados la estrategia que usted se planteó? Pues mira, realmente actuar es igual en todas partes. O sea, es tener la fortuna y la posibilidad de compartir con buenos actores es igual, ¿me entiendes? No es diferente compartir con Liam Neeson a compartir con Christian Tappan, ¿sabes? O sea, compartir con un gran actor y aprender y tener esa posibilidad y esa bendición es igual en cualquier parte. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo tal vez en Hollywood? Que tienes más tiempo y que hay más dinero involucrado en las producciones. Entonces, no estás corriendo. Sientes que puedes realmente como exprimir esas herramientas y ese arte y ese disfrute de ese momento, porque realmente además lo que pasa es que los actores no tenemos mucho tiempo para realmente disfrutar de nuestra profesión. Como decías antes, la mayor parte del tiempo estamos esperando. O sea, es muy poco el tiempo que tenemos para realmente disfrutarlo. Entonces, yo me disfruto mucho la creación de ese personaje, tener las herramientas para hacerlo, tener el tiempo para poder hablar con mi director, con mis compañeros, para poder hacer investigación, para trabajar con mi profesora, con María Victoria Hernández, con la que siempre trabajo mis personajes. Después poder llegar al set y que tú tengas el tiempo realmente de, no, espérate un momento, nadie está aquí, nadie está apurado. Necesito hablar de esta escena, necesito hablar de escena con mi director, necesito hablar de esta escena con mi compañero, necesito que la entendamos, que la podamos realmente saborear, que la podamos mordisquear por todas partes y encontrar esos son los momentos para los que yo vivo. Esa es mi profesión. Lo que pasa después, si el proyecto le va bien, si no le va bien, si te haces más o menos famoso, si ganaste más, si ganaste menos, todo eso es absolutamente circunstancial. Pero yo le pedí a Dios, o como tú lo quieras llamar, hace mucho tiempo, que yo quería seguir haciendo lo que hago, esto que amo tanto, pero lo quería hacer de otra forma, porque estaba agotado de hacerlo en el formato novela. Y es que yo siempre sentí que cuando hacía novelas me metía en un tren y salía otra vez, en un tren subterráneo, y salía otra vez al mundo 6, 7, 8 meses después, ¿no? Y era como, era como un tour de force permanente, en donde ya unas últimas semanas como que llegaba casi que arrastrándose, absolutamente agotado por la misma sinergia y la misma forma de hacer el proyecto, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, venirme para acá al buscar este trabajo, esta posibilidad de hacer trabajos acá, tiene que ver con eso, con disfrutar un poco más, con tener más tiempo, con poder también disfrutar mucho más de mi familia, con poder dedicarle más tiempo a ellos. Eso es para mí. 4 abrazos y un café. apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento, cada al viento. Lento y contento, cada al viento. Calma. Calma, de Farruko y Pedro Capó. Los que tenemos hijos chiquitos, esto es pura banda sonora del carro y de la vida, ¿o no, Juan? Ahí está. Y es que, así como tengo mi primera canción con Moni y con Joaquín, esta es mi primera canción con Josefina. Ay, divina. Ver a esta niña bailar esta canción y cantar esta canción, me derrito. O sea, yo me vuelvo nada. Yo veo esto y le pido a Dios que por favor nunca me borre este recuerdo de mi mente, porque a mí se me llena el alma de amor, ¿me entiendes? De ver a esta cosita de 2 años bailar esto y cantarlo. No, hermano, eso es lo más grande que hay. Entonces, y además, a pesar de que siempre, de que llevamos 2 años ya viviendo en Los Ángeles y de que siempre hemos estado cerca al mar, nos mudamos este verano, nos fuimos de una casa que quisimos mucho, mucho, mucho, pero tuvimos que irnos de la casa y terminamos mudándonos un poquito más cerca del mar. Y ha sido sensacional porque ahora estamos yendo mucho más a la playa. Aquí en Los Ángeles, afortunadamente, estuvieron cerradas muy poco tiempo las playas. Uh-huh. Entonces ha sido un lugar de escape para toda esta familia. Estuvimos además pasando unas semanas en un lugar que se llama Laguna Beach, muy cerca de acá. Y tuvimos vida de playa esas 2 semanas. Joaquín empezó a surfear y tal cual como dices. Entonces esa es la canción que ponemos en el carro siempre que estamos yendo para la playa, y ver a esta china cantarlo es absolutamente sensacional. La suya tiene 2, la mía tiene 3 y se la sabe desde que tenía 2, desde que se estrenó esta canción justamente. Oiga, Juan, de sus películas, ¿cuál de vez en cuando vuelve a ver? ¿Cuál le gustó cómo quedó? ¿O usted le ve las costuras a lo que usted hace? Yo no, la verdad no veo mucho mis trabajos, te confieso, pero hay uno del que me siento muy, muy orgulloso y que de vez en cuando lo repaso, y es 7 años. Es una película que hice con Netflix en España. La primera película realmente española de Netflix fue esa. Uh-huh. Juana Costa, nuevamente. Espectacular. Paco León, Manuel Morón, Monsters. Alex Brendebull. Y es una película que quiero mucho porque es una película muy simple. Y justamente en su simpleza radica su dificultad y su grandeza. Y es que somos solamente 5 actores en un mismo espacio y toda la película sucede en una noche. Esa película es muy especial para mí. Esa película la repaso cada vez que puedo. ¿JJ vuelve? ¿Pisa suave? ¿Regresa? No vuelve. Es uno de mis personajes más queridos. Esa es otra canción muy importante en mi vida, que es Mi Libertad, de Monsieur Periné. Pero no vuelve. No, ya. Ahí dejamos a JJ. Hablábamos de Distrito Salvaje, además la primera gran serie hecha totalmente en Colombia de Netflix, que protagonizó Juan Pablo Raba. Qué personaje bonito ese, además, ¿no, Juan? Bonito, bonito, bonito. Este proyecto me trae muchos, muchos recuerdos bonitos. Bueno, Juan, gracias por acompañarnos, por sacar este par de horas de su tiempo para compartir pedacitos de su vida con las canciones que le gustan. Nos sentimos muy orgullosos, claro, de lo que usted hace, hombre. Gracias, hombre, gracias. 4 abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento, cada al viento. Lento y contento, cada al viento.